sabemos que esta marcha es un homenaje hoy, un homenaje después de 2 meses de la tragedia, pero también no podemos olvidar, y desde aquí le decimos a la Suprema Corte de Justicia, que sí alteró la paz social de nuestra ciudad, que sí estamos todos conmovidos y que sí es importante que atraiga este caso. Quiero recordarles que después del nombre viene el tambor. Ustedes dicen no debió morir y suena el tambor. Ya vienen, en un momento más va a empezar la lista. Sabemos que ese aplauso se da con el corazón y que es interminable, aunque tengamos que dejar reposar las manos. Estos funerales que se están realizando, se realizaron este día en diferentes partes de la República, en Monterrey, Guadalajara, en la Ciudad de México, en Obregón, en Guaymas, en Tijuana. Hasta ahorita no tengo el reporte del extranjero, pero tengo entendido que también se iba a hacer en algunas partes de los Estados Unidos y otra parte del mundo. Bien, damos inicio a la lista de presentes. Ana Paula. Andrés. Andrea. Aquiles. Ariadna. Axel. Brian. Camila. Carlos. Daphne. Daer Omar. Daniel. Daniel Rafael. Daniela. Denise. Emilia. Emily. Fátima. Germán. Y Anisot. Javier. Jesús. Jesús Julián. Jonathan. Jorge. Juan Carlos. Juan Israel. Julio César. Lucía Guadalupe. Luis Bencel. María Magdalena. Martín. Montserrat. Nayeli. Paulette. Ruth. Santiago. Santiago de Jesús. María. Sofía. Valeria. Ximena. Yunet. Yasmín. Jocelyn. María. Ximena. Jocelyn. Y Juan Carlos. Thank you. los niños y niñas que se encuentran convalecientes en los diferentes hospitales, algunos ya en su casa, y los que no resultaron con lesiones, pero que también están afectados. Vamos a decir, no debe morir. Para todos los niños afectados y convalecientes, a continuación, Dulce Béjar e Iván van a interpretar el Ave María de Schubert en este homenaje a los niños. Vienen una serie de testimonios de parte de los padres que perdieron a sus hijos. Bueno, primeramente, pues buenas noches y gracias a todos. Mi nombre es Manuel Rodríguez, soy padre de Cien Emanuel Rodríguez García. Sinceramente, yo no imaginaba que iba a ser muy difícil para mí, para mi esposa y para la mayoría de los padres venir y estar tan cerca de este lugar. Hay dos puntos en esta ciudad por los cuales yo sinceramente todavía no puedo pasar. Uno es este y otro es el Hospital Cima. Yo lo que les quiero decir es que he platicado con mucha gente y desgraciadamente me dicen: ¿qué justicia? No van a tener justicia. Sus hijos no van a tener justicia. Estamos tan acostumbrados, desgraciadamente, a que nunca hagan las cosas bien, que mucha gente me ha dicho eso. Mejor, dice, deberían de llegar a un arreglo, al acuerdo. Señores, todos, cada quien tiene sus creencias. Yo creo en Dios. Y yo sé que un día voy a llegar cuando está mi hijo. Y me voy a poder parar enfrente y mirarlo sin agachar la mirada. Y espero poder recibir de parte de él un papito, como siempre me dijo, estoy muy orgulloso de ti. Porque no te quebraste. Porque buscaste justicia. Y la lograste. Que él se dé cuenta cuánto vale para mí. Yo sé que algún día voy a estar enfrente de él. Y voy a poder sentirme orgulloso así. De lo que yo hice, así como yo me siento orgulloso de él. Les quiero decir a las autoridades, señores, sí tengo un precio. Se llama justicia. Si me la dan, díganme dónde les firmo. Inmediatamente lo hago. Buenas noches. Pues ahorita que una breve así historia, cuando estaban oyendo la canción, esa canción yo se la ponía a mi hija. Cuando lo decían que la niña tenía muerte cerebral, un amigo se me acercó y me dio esa canción. Y me dijo que esa canción va a oír la niña. La niña, pues, como mucha gente sabe, luchó mucho. Le dio mucha fortaleza. Mucha gente ha demostrado mucho cariño por ella. Se los agradezco mucho. Ella es, para nosotros, es un gran ángel que tenemos todavía en la casa. No se nos olvida. Es todo para nosotros. Lo único que cuando estamos en el hospital le decíamos a Dios que se la llevara, porque la niña no iba a ser feliz. Y se la entregamos a Dios, y yo sé que ella nos está sufriendo y nos está dando cuenta de todo esto. Nomás para agradecerles también todo el apoyo de toda la gente en todas las marchas que hemos tenido. Esta marcha, pues sí, iba a ser algo especial y doloroso, ¿no? Muchas gracias por todos. Buenas noches, mi nombre es Armando Villarreal y soy tío de Jonathan, si así se podría decir, porque pues era un niño que todos lo queríamos como si fuera nuestro hijo. Y yo estoy aquí también para darle las gracias en nombre de toda la familia por el apoyo que nos están dando, y para decirles a las autoridades aquí de frente que me oigan toda esa bola de cabrones que están uniformados ahí, que si ellos no hacen justicia, yo nomás el primero traigo la conciencia, y yo no me voy a ir del país. Y yo no necesito dinero para esconderme, porque yo solo me voy a entregar. Y óiganme, y perdón si se me sale una palabra, pero es que dicen que soy el naco de la familia. Pero yo exijo justicia en nombre de todos los padres. Y fíjense en estatales, municipales, federales y todos los que están sembrados en medio del público. Yo les estoy diciendo que yo lo voy a hacer. Si ustedes no pueden, yo sí voy a poder. Porque yo no me voy a esconder. Yo no necesito dinero para esconderme. Si a mí, yo les voy a decir una cosa, mi hija, gracias a Dios, ya había salido de la guardería. Mi hija, aquí estaba en la guardería, ella salió media hora antes, y yo sí traigo mucho coraje. ¿Por qué? Porque yo estaba bien contento, dentro de lo que cabe, porque yo tenía el dolor de mi familia, y yo estaba contento porque mi hija ya había salido, pero desgraciadamente le estamos haciendo unos estudios y parece que sí respiró todos los gases que salieron de ahí. Por eso les aviso a todos los padres que tuvieron a sus hijos aquí, que por favor vengan, lo lleven a checar al seguro, al DIF, donde sea. Pero chéquenos, por favor, a todos. No, yo sé que están conmigo. Y oyeron, hijos de toda su puta madre. Yo no me voy a esconder. Yo sí les voy a dar la cara. Y les voy a dar un mes para que me den resultados. Porque yo nomás el primero me voy a llevar en la conciencia. Los demás ya me van a valer madre. Yo sé quiénes son. Gracias. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros, primero que nada. Estaba pensando en seguir hablando de lo que hablamos diario, de lo que gritamos diario a todos los papás, en la exigencia de justicia. Pero ¿saben qué? Hoy, para mí, no vale la pena enlodar la memoria de nuestros niños, porque el gobierno da asco. Las instituciones que procuran justicia dan asco. Da asco el presidente de la República, el gobernador del Estado, da asco el procurador de justicia del gobierno del Estado y toda la bola de corruptos que ahí están en el gobierno. Me dan asco. A todos nos dan asco. No sirven para nada, es una bola de corruptos todos. La corte también, la bola de parásitos que están ahí esperando, creyéndose la conciencia de la nación, el ministro Aguirre Anguiano diciendo que no se violentó la convivencia de una comunidad. ¿Ustedes creen eso? Todo el mundo estamos ofendidos, todo el mundo está dolido. ¿Cómo diablos, ministro Anguiano, Aguirre Anguiano, no va a ser que esté la gente dolida si aquí está toda la gente que está acompañándonos? Es usted un parásito. Eso fue algo que traemos todos aquí adentro, del coraje que nos invade, la frustración, la impotencia, ver que son 2 meses de impunidad, ¿no? Yo, aparte de mi esposa, pues ya algo que queremos decirle a todos, pues volteo hacia este edificio y visualizo cada mañana cuando estábamos a nuestro hijo, a muchos papás los veía, no los conocía, ahora los estimo y los quiero a todos ellos. Eran días muy felices, eran días que nunca se van a poder olvidar. Por eso es que no quería hablar de lo otro, ¿no? Porque es manchar la memoria de nuestros niños en este lugar que para nosotros es sagrado, porque aquí depositamos a nuestros hijos, ¿no? Aunque aquí hayan quedado por última vez, pero yo creo que todos recordamos pues los momentos tan felices que vivimos con ellos, y esos están aquí en el corazón, nunca se olvidan, ¿no? Muchas gracias a toda la gente que nos ha expresado su solidaridad, su cariño, la gente que nos escribe por medio de internet, la gente que nos saluda en la calle, la gente que día con día nos abraza y nos expresa su solidaridad. Gracias por haber adoptado a nuestro hijo, a nuestro Yeye, como parte de ustedes, las señoras que ahorita me dieron unos presentes para él. Muchas gracias de corazón, gracias a todos. Eso hace que el que ustedes los lleven en su corazón hace que nuestros hijos no mueran, porque mientras vivan aquí adentro, mientras estén aquí adentro, en nuestra memoria también, ellos estarán vivos, ¿no? Pues eso era lo que yo quería decir. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga. Buenas noches, soy Dora Verónica, soy mamá de Jorge Sebastián. Yo les quiero dar las gracias por estar aquí. La verdad, nunca de todos los 2 meses me había acercado a hablar. Yo nomás quiero decirles, perdóname, pero qué tan jodido está el seguro. A mí mi hijo me lo trasladaron a Guadalajara. Allá me dijeron que mi hijo tenía muerte cerebral. Cuando vine para acá, me enteré que mi hijo no tenía muerte cerebral. Tenía memoria lo de mi hijo. A mi hijo ya le quitaron todos los medicamentos. Me lo dejaron morir. ¡Me lo dejaron morir! También tengo otro hijo. Estuvo en la guardería. Otras consecuencias también en sus pulmones. Y nos dicen que también puede llegar a morir. ¿Cómo estamos? ¡Díganme qué! Él es mi niño. Y todos los días me pregunta por su hermano. Él dice que está ahí. ¿Dónde me lo dejaron morir? Pero yo sé que él está bien. No está sufriendo todo lo que estamos sufriendo nosotros. Esta justicia tan podrida que está. Buenas noches. Esta carta la escribió el papá de Daniel Rafael. ¿Qué aún? Daniel Rafael. Corazón. Hola, papito. Con lágrimas en mis ojos, un nudo en la garganta y un dolor muy profundo, me atrevo a escribirte y decirte lo mucho que te extrañamos, pues has dejado un nudo, un hueco profundo y un vacío en nuestros corazones. Ah, papito, tu mamita, hermanita y yo, aún no podemos creer que te nos hayas ido. Tenemos un despertar con un darnos cuenta que ya no estás con nosotros, pero Diosito dice que tenemos que ser fuertes para confrontar este dolor, y llorar no es bueno, porque mojaríamos tus alas y no podrías volar. Pero esto es inevitable, perdónanos, a papito. Nos haces mucha falta, tu presencia, tu sonrisa, tus buenos días, tus bailes, tus preguntas con el inicio de oyes. Eres tu único, papito. Ya no puedo hablarte por teléfono y decirte, levántate, bebón, para que la mamá te lleve a tu escuelita. Ya no tengo esa tarea que me hacía sentir tan bien todos los días, porque ya no estaba contigo por estar en un lugar pagando por errores que como humano tenemos. Dios vino por muchos angelitos, porque necesitaba ayuda para poder cambiar tantas maldades e injusticias. A papito, te hablamos, te mandamos a hacer otro traje de béisbol, eres un campeón de campeones. También te mandamos a hacer más pelotas para que juegues con todos tus amiguitos de la guardería. Cada noche miro hacia arriba y miro la estrella más brillante del cielo, y siento que tú nos saludas y nos bendices a través de ella. Nos dices que seamos fuertes, pues ustedes están en la mejor guardería del mundo, y que si nosotros estamos bien, ustedes también lo van a estar. Toda tu familia te da las gracias por los momentos tan felices que pasaste junto a nosotros. Gracias por tus besos y tu sonrisa inolvidable. Te llevaremos siempre en nuestros corazones. Gracias por habernos escogido como tus padres. Con mucho amor, el papi de Daniel Rafael les pide un minuto de aplauso para nuestros más grandes tesoros y 49 angelitos. Gracias. Buenas noches, yo soy mamá de Ian Isaac. En dos meses Después de haber fallecido mi hijo, es la primera vez que yo me presento ante ustedes. Yo no tengo la fuerza. Dicen mi familia que yo soy muy fuerte. No es cierto. Me he sostenido. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque sobre él me ha apoyado. Aunque no soy muy así de visitar la iglesia, pero en mi soledad yo le pido a él que me mande mucha paz y fuerza. No ha sido fácil para mí. Yo solo les hablo en este momento porque yo sí necesito justicia, pero lo que más necesito es paz en mi alma. Paz, porque ya no puedo. Yo deseaba morirme, he caído en depresión. Y sola no puedo seguir así. Yo necesito mucha oración. Mucha oración y mucho apoyo de mi familia, porque así no puedo. Creo que la soledad me hace más bien, pero no es cierto. Yo necesito a ustedes, a mi familia. Y les doy las gracias. Santiago Jesús. Son 2 meses sin bañarlo, sin prepararle su comida. Son 2 meses sin estar paseando con él en el carro. Son 2 meses de sin sacarlo a la calle a que juegue. Son dos meses sin estar acomodando sus juguetes cada noche. Son 2 meses sin taparlo cuando se empezaba a poner frío el cuarto. Son 2 meses sin despertar con él. La gente dice, resígnense, tengan calma. No, señores, yo ya he pasado por esto, no hay resignación. No se puede seguir viviendo fácilmente. Es un dolor que nunca se va a ir. Vendrán cumpleaños, vendrán navidades. Y siempre va a haber un asiento vacío en la mesa. Siempre nos preguntaremos qué hubiera sido, qué hubiera pasado. No hay resignación para esto. Que estamos exigiendo una justicia que no nos van a dar, no tenemos otra cosa que hacer. ¿De dónde sacan para los viajes a México, para las marchas? Nos estamos ahorrando 2,000 pesos mensuales. Las 49 familias, 2,000 pesos mensuales que tienen en pañales, en fórmula, en ropa, en comida. Hace 2 meses yo también morí. No hay nada que me mantenga ya. Lo único que me importa es ver que paguen los responsables. Este dolor es aún más fuerte al saber que mi hijo fue víctima de la negligencia, de la corrupción, de la inutilidad y de la omisión de varias autoridades, Seguro Social, Gobierno del Estado, Gobierno del Municipio. Son 2 meses ya que no he vuelto a sonreír. Lo que más temo es saber todo el tiempo que me queda de vida que tengo que estar llevando este dolor. A mi esposo le comento, antes le tenía miedo a la muerte, ya no. La voy a recibir con brazos abiertos. Ya no me importa estar aquí. No hay nada que me mantenga aquí. Lo único es encontrar la justicia, que es un derecho, que no es algo que nos tienen que regalar. Eso es todo. Buenas noches. Mi nombre es Abraham Fraijo. Soy papá de Emilia Fraijo Navarro, de la tremenda Xanga Pedorra. Pasó algo muy curioso el día de ayer. Fue un día muy difícil, un día muy doloroso. Tenía tiempo sintiendo, o sea, con ese sentimiento de dolor, pero no fue tan brutal, se puede decir, como el día de ayer. Ayer fue un día muy, muy, muy difícil. Platicando con Raúl, el papá de Jimena, me hizo ver algunas cosas. Cuando llegué a mi casa y me acosté, me puse a hacer oración. No soy una persona muy religiosa. De hecho, no asisto a ninguna iglesia. Creo en Dios, mas no en las religiones. Pero me puse a hacer oración. Y vino el llanto. Y lloré, lloré, lloré todo lo que no había llorado en estos meses. Y pude soñar con Emilia. Ya había soñado con ella anteriormente, ya había platicado con ella, pero anoche sucedió algo muy, muy especial, porque yo no quería ir a la Ciudad de México, yo quería estar este día aquí, pero mi deber era estar en la Ciudad de México y por circunstancias ajenas perdí el vuelo y estoy aquí, y mañana voy a poder estar también en la Suprema Corte. Son pequeños detalles que me dicen que lo que estoy haciendo son los motivos correctos, que estoy haciendo lo correcto, que mi Shanghai está atrás de mí, porque en los momentos más difíciles no falta el papá que me hable y me diga: oye, Abraham, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Hay que hacer esto, hay que movernos por acá, hay que ver lo otro. O simplemente para saber cómo estoy. En los momentos más cruciales del día es cuando alguien que pasó exactamente por lo mismo me habla. La verdad, sí es muy difícil estar frente a la guardería en la que falleció mi hija, pero ya no le tengo miedo. Ya tuvimos acceso a la guardería al interior y lo que vimos, ya nada nos puede aterrar. Hay dicen que lo que no te mata te engorda. Esperemos que me engorde, la verdad, porque sí estoy muy flaquito. Pero espiritualmente, porque hay días que no tengo una flaqueza terrible. Y esto apenas va empezando. Yo sí quiero dejar de lado todo lo que tenga que ver con el gobierno, con todo eso. Y esa historia ya todos la sabemos y sabemos hacia dónde vamos. Yo más que nada quiero hablar sobre mi hija. Como decían ahorita, como decía Roberto, ya son 2 meses sin disfrutar de la presencia de Emilia. Emilia, cuando estaba conmigo en mi casa, No me podía separar 1 metro de distancia porque ahí iba el chicle, la guinita a pegarse a la pierna. En las noches, cuando me levantaba al baño, tenía que sentarme en la taza porque Emilia se levantaba llorando y la tenía que llevar conmigo al baño. A ese grado, pues. Mucha gente no entiende lo que estamos pasando. Mucha gente habla sin saber. Mucha gente dice que de dónde están sacando las cosas. De la gente que quiere y puede ayudarnos. La mayoría de las cosas, de las mantas que ven aquí, de todo lo que está aquí, son de los papás, de amigos que nos han echado la mano. Y eso nadie, ni con las estupideces más brutales que puedan poner en diferentes foros de discusión, eso no nos pueden quitar nadie, eso es de los papás. De la gente noble, de la gente sincera que está aquí. No sé, podría pasarme horas y horas hablando, días y meses. Necesitaría 3 años, 2 meses, 18 días para contarle todo lo que era Emilia. Y yo creo que no me alcanzaría. Lo único que puedo decir es que efectivamente la extrañamos mucho. Toda la familia la extraña. La tía Barbie decía, siempre nos ha dicho que Lupita y yo Nada más la hicimos, pero la niña era de todos. Era verdad. Las abuelas, los abuelos. No dejó un vacío, Emilia, para nada. No dejó un vacío. En lo personal, a mí ya no me dejó un vacío. A mí me está dando fuerzas y valor, Emilia. Yo siempre dije que Emilia estaba destinada a hacer cosas grandes. Yo siempre dije que Emilia iba a llegar a ser alguien muy conocido. Yo siempre Emilia la veía como cantante, artista, algo así, porque tenía muchos rasgos de artísticos. Y no me equivoqué, Emilia está destinada a hacer algo muy grande en este país. Gracias. Buenas noches. También es mi primera vez en hablar frente a todos ustedes. Yo también le quiero dar las gracias por todo el apoyo que nos han dado. Y yo les voy a hablar de las cochinadas que hicieron con mi hijo en el IMSS, que me obligaron a llevarlo a Guadalajara, pensando yo que era una clínica especializada de quemados. Pero no, señores, me engañaron. Era el Seguro Social con una unidad de quemados. Pasaron los días y un maldito doctor nos dijo a todos los papás que nos iban a amputar los brazos. Cuando nos dimos cuenta, hablamos con el director de Guadalajara. Y él nos dijo que el maldito doctor ese se había equivocado con los diagnósticos. Desgraciadamente mi hijo me duró 8 días nada más, pero tenía la esperanza de que mi hijo se lo llevara a Sacramento. Yo sabía que mi hijo iba a durar un poco más, que lo iba a tener con él. Pero desgraciadamente no fue así. El maldito hospital ese, la clínica especializada, me lo mató. Me mandaron a dormir al hotel diciendo que mi hijo estaba bien, que mi hijo iba a seguir adelante. ¿Y qué pasó? Al día siguiente me dijeron que yo estaba a punto de fallecer. ¿Por qué fregados me mandaron a dormir sabiendo que mi hijo estaba muriendo? Es cierto. Dormí en la sala de espera. Como dice mi tía, ahí dormimos todos. Pero ese día que mi niño se estaba yendo, no me dijeron absolutamente nada para estar mi último momento con él. Yo lo único que quiero decir a los del IMSS, que yo sí voy a exigir justicia por haber matado a mi hijo. Gracias por todo el apoyo. Me disculpan que vuelva a tomar el micrófono, pero queremos comentar. Hablando de asquerosidades, como decíamos hace rato, y inmoralidades, está la actuación de la PGR y del juez primero de Distrito Federal. Hace 4 días se presentaron los criminales dueños de la guardería que supuestamente, según la Interpol y la PGR, están siendo buscados afanosamente en todo el mundo mediante una ficha roja. Se presentaron los señores con toda la calma del mundo, sin ser molestados, sin ser de ninguna forma importunados, mientras la PGR dormía, mientras la Interpol también dormía, se presentaron a declarar aquí en Hermosillo. Nosotros nos hacemos huyendo en el mundo y los señores aquí están en Hermosillo. Hablando de inmoralidades, hablando del juez corrupto de primero distrito, El juez que traiciona al pueblo, que traiciona a los padres de familia que exigen justicia, que traiciona a la sociedad que clama por justicia también, los recibe muy tranquilamente y les dice: no hay ningún problema, ustedes declaren aquí, nadie los va a molestar. No es justo eso tampoco, hablando de inmoralidades, de corrupción y de asquerosidades del sistema. Nosotros mañana vamos a estar en el juzgado primero distrito haciendo un plantón para manifestarle nuestro repudio públicamente a ese juez. El licenciado Raúl Martínez, tiene nombre y apellido, por supuesto. Ahí vamos a estar nosotros y los invitamos a todos ustedes para que también manifiesten de alguna forma su rechazo, su repudio a estas prácticas corruptas. Esa gente, esos jueces, son amigos del gobernador, son gente puesta por el gobernador, son gente cercana al gobernador y a las altas esferas del poder, por eso están allí, son amigos, todos ellos, se tapan con la misma cobija, jamás se harán daño entre ellos. Los dueños de la guardería son amigos de ellos, y eso es lo que le vamos a gritar mañana al juez. Los invitamos a partir de las 8:40, 8:30 de la mañana, en el juzgado primero distrito. Ahí estaremos haciendo un plantón los padres, y esperamos contar con la asistencia de ustedes para que vean esta bola de ratas inútiles, que no nos vamos a quedar callados. Muchas gracias. El juzgado se ubica en Doctor Paliza y Londres. Ahí están las oficinas de los juzgados federales. Ahí los esperamos a todos. Agradeceremos mucho su presencia. Sí. Bueno, antes que nada, yo quiero agradecerle eternamente a las personas que traen los tambores, al Movimiento 5 de Junio por la organización de las marchas y el apoyo infinito, y en lo personal también a las autoridades que del municipio, que la policía, y que han estado apoyándonos, porque en lo personal han hecho un excelente trabajo en esta parte, y sobre todo les pido un aplauso para ustedes por estar aquí. Gracias. El plantón va a ser a las 8:40 y vamos a cerrar con alguien que va a cantar. Está bien. Mande. Okay, Raúl. Nada más les quiero comentar yo que cuando pasó esto, yo no pensé que alguien de Hermosillo fuera a representar a estos criminales, y les quiero comentar que es el licenciado Pesqueira el que representa a estos criminales. Es indignante que una persona que se ha cobijado con la ciudad, a los niños, ahora nos dé la espalda. Un hermosillense que representa a estos asesinos. Así es, le llegaron al precio. Y es una decepción que alguien de Hermosillo, alguien que se cobija con los niños, o represente ahora. Gracias. Y a continuación la maestra Catalina va a leer el pronunciamiento del Movimiento 5 de Junio por la Justicia. Jorge Silva con la canción Adiós Angelitos. Si pueden esperarse un momentito, por favor. Buenas noches. 2 meses después, dos meses después aquí estamos presentes haciendo nuestra ofrenda de amor y de flores en el lugar de la tragedia en la que murieron nuestros niños y niñas, mártires inocentes sacrificados en el altar del Moloch del dinero. Dos meses después, estas 49 muertes nos reclaman que hagamos un nuevo balance de todo lo perdido, que es tanto, tanto, que no existe poder humano que posibilite recuperarlo. Dos meses después, en los que nos hemos obligado por encima del dolor y del llanto que nos embarga a renovar por convicción nuestro más firme e inquebrantable propósito de luchar por hacer prevalecer la justicia con mayúsculas. Justicia ejemplar que no podemos permitir que se quede en un simulacro, en un remedio de justicia como que insiste en seguir montado la Procuraduría General de la República, que anuncia complaciente con 4 días de retraso y por medio de un boletín que 4 fantasmales socios propietarios de la guardería ABC comparecieron ante el juez primero de distrito en Hermosillo y que no fueron detenidos porque están amparados y porque sus delitos, homicidio culposo y lesiones culposas, no son graves. Así es. Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonela, la prima incómoda de Margarita Zavala y de Lourdes Laborín, Sandra Lucia Estelles Nieves, Antonio Salido Suárez y Gildardo Francisco Urquide Serrano confían en sus amigos, el presidente Felipe Calderón y el todavía gobernador Eduardo Burs, que aunque siga durmiendo como bebé, también vela porque sigan en libertad y no sufran molestias mientras continúe la investigación oficial. Ya José Luis Soberanes también hizo lo suyo desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Vino a tomarse la foto y a fingir que escuchaba los reclamos y denuncias de los padres y madres afectados para presentar sus recomendaciones, que no aportan nada bueno ni nada nuevo y solo han servido de pretexto para demorar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre nuestra petición de que se ejerza la facultad de investigación en nuestro caso. Ahora le toca el turno a la Corte. Señores ministros, cumplan con su deber. Corrijan todo lo que está mal hecho a propósito para proteger los intereses de los poderosos. No permitan que el prestigio internacional de la justicia mexicana se siga hundiendo en el pantano de la impunidad. Tomen una decisión que siente un precedente histórico y que abre la posibilidad de que se castigue a todos los verdaderos culpables de este crimen de lesa humanidad. Sobre su conciencia pesa en este momento una enorme responsabilidad frente a la nación mexicana. No la defrauden, actúen con libertad y con independencia de criterio. El día de mañana estará presente en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una comisión de padres y madres integrantes de este Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio, con la única misión de ser testigos presenciales directos de lo que allí se defina. Hoy, que se cumplen 2 meses de la terrible tragedia que nos mantiene unidos y con el alma en vilo, queremos compartir con todos ustedes que hemos recibido innumerables muestras de apoyo, videos, poesías, cartas entrañables y todo tipo de manifestaciones de solidaridad provenientes tanto de nuestros hermanos sonorenses como de los que viven en lugares lejanos a lo largo y a lo ancho de todo México y por todo el planeta, por los que estamos enormemente agradecidos. Pero también hemos sido objeto de calumnias y diatribas que diariamente arrojan unos cuantos mercenarios al servicio de los intereses poderosos que se oponen a que se haga justicia y que lo único que se merecen es nuestro más absoluto desprecio. Ni ellos ni nadie nos detendrán en este camino de lucha y movilización que hemos elegido. Dos meses después, ante el nulo avance de la investigación oficial, nuestras demandas siguen siendo las mismas. Justicia ejemplar, completa e imparcial a través de procesos transparentes a todos los culpables del asesinato y de las lesiones a nuestros niños y niñas. Reparación del daño moral a través del pago de indemnizaciones de acuerdo a la enorme magnitud de la pérdida, sin condicionamiento alguno ni cesión de los derechos. Atención médica especializada de la más alta calidad y de por vida para todos los niños y niñas convalecientes y a sus familiares a cargo del Estado y sus instituciones. Cancelación inmediata de todos los contratos de subrogación de todas las guarderías del IMSS en manos de particulares. Sustitución total del modelo neoliberal de educación, de salud y seguridad social, que es la causa primigenia de esta desgracia, por uno nuevo que ponga por delante las necesidades del pueblo. Con esta ofrenda de flores y de amor, se quede para siempre en nuestros corazones. Por nuestros niños y niñas, por todos los niños y niñas del mundo, por nosotros. Movimiento Ciudadano por la Justicia, 5 de junio. Hermosillo, Sonora, a 5 de agosto de 2009. Queremos aprovechar para agradecer a todos los aquí presentes, pero también a todos aquellas diferentes formas de expresión que se están dando en toda la República Mexicana. Muchas gracias. Gracias. Por favor, a las personas que están en el área de la ofrenda, por favor, no es un área ni de fumar, ni de beber, ni de descanso. Pasen, dejen la ofrenda y dejen...